Bueno, pues saludamos ya a nuestro compañero, a Óscar Aranda. Óscar, egunon. Egunon, muy buenas. Egunon, ¿qué tal lo llevamos? ¿Cómo vamos? Pues bueno, ya esta semana ya aquí, bueno, pues lo llevamos como bien. Vamos a acabar contando horas, días y minutos, a este paso. Sí, sí. En fin. Bueno, empezamos, como no, con lo de siempre, ¿no? Y sobre, bueno, pues la, un poco la, la inseguridad, la incertidumbre, ¿no?, que nos están causando pues determinadas decisiones o no decisiones, o no sabemos muy bien qué es lo que está pasando, ¿no? Sí, para empezar, pues me gustaría hacer un poco una reflexión de, no sé si, bueno, individual, o no sé si colectiva, que puede a mucha gente servir, bueno, de cómo estamos viviendo todo esto y sobre todo pues las decisiones que se están tomando, ¿no? Las decisiones de la clase política. Y es que ya estamos en la sexta semana de confinamiento, de estado de alarma, donde tenemos restringidas las salidas no imprescindibles y donde, bueno, pues están tomando decisiones gubernamentales, algunas lógicas, otras incomprensibles, como hablabas antes de con el tema de las huertas, ¿no? Las huertas de autoconsumo. Muchas de ellas parece que tomadas sobre la marcha o sin tener en cuenta las diferentes realidades, sí, o los focos de contagio, en fin, que es una situación que, bueno, que se alarga, que se vuelve cada vez más zozobrante y nos estamos encontrando con una clase política pues parece que desbordada, que no sabe muy bien qué ofrecer, qué medidas tomar y que lo único que está consiguiendo día a día es pues confundir a la gente y generarles pues por más inseguridad si cabe a su vida, a sus proyectos vitales, a su vida laboral, a su futuro cercano, pues todo esto, ¿no? Y lo que pasó ayer, pues es pues muy significativo con las salidas de menores, que en primer lugar solo era supermercados, bancos y farmacias, que fue muy significativo de cómo sí. se toman las decisiones. Sí, sí. Algo que nos llamó, que leímos en Twitter del periodista Javier Vizcaíno, que decía que bueno, que ya avisó de que era una chapuza y que se cambiaría sin duda, pero lo que le preocupaba era que ya había mandado su columna de opinión a ella, porque la parece ser que la rectificación de lo de las salidas de menores pues que llegó a última hora de la tarde, ¿no? Para que veamos un poco. Sí, que, justo antes de los informativos se conoció, o sea, 8:30, casualmente. Sí, claro. Casualmente. Sí, sí. Es decir, que nos llevan anunciando días, desde días, los posibles escenarios en los que se desarrollará lo que denominan la desescalada, ¿no? Y cuando ya se toman las decisiones, quedan sin efectos a las horas de tomarse, ¿no? Es incomprensible esta toma de decisiones porque genera una sensación de, pues, de barco a la deriva y que no se sabe si echar lastres y nos tenemos que echar al agua, si hay lanchas para evitar el naufragio, si quien capitanea el barco sabe navegar, si viene más oleaje o viene un tsunami, bueno, siguiendo con este símil. Sí, ¿no? Sí, sí. Marítimo, al ¿no? final da la impresión de que lo único que tienen claro es tenernos en casa. ¿No? Eso es. Pero no saben ni cuánto tiempo ni en qué situaciones. Eso es. Saben menos que lo que sabemos el resto. Y lo del gobierno vasco, no sé si denominarlo incomprensible, porque yo creo que se entiende mejor, pero están dando una imagen de tiburones de Wall Street tremenda, ¿no? Ya. Por ejemplo, aprobando partidas para el TAP de 500 millones de euros, cuando luego dedican 3 millones de ayudas a autónomos, que se agotan en un minuto en una carrera que parece que estamos, yo que sé, comprando la entrada del ultimísimo concierto de los Rolling Stones. Sí, algo así. Sí, sí. O cuando nos enteramos que el Comité de Gente Experta en Epidemiología ni se reúne porque el PNV y el Gobierno Vasco les hacen el vacío y crean otro grupo experto formado por gestores y gente de su cuerda política o yo qué sé, o porque rechazan los test validados por Ikerbax, por otros que parece que les interesan mucho más, es, no sé, el PNV, que es alguna empresa mucho, privada, ¿no? Sí. Oye, yo estoy alucinando también. En los teleberris todos los días aparece, bueno, hay un publirreportaje Urkullu que aparece con mascarilla, por supuesto, en alguna fábrica de algo, en algún instituto, es. En algún lugar relacionado, aunque sea remotamente, con la pandemia. Y oye, que tiene su publirreportaje diario en el teleberri, el señor. Sí, sí. O sea, en el lodo aparecía impresionante. El señor Pachi inaugurando pantanos y a otros pues les da por las fábricas, ¿no? El PNV se enfada mucho cuando cuando a la N de sus siglas se le denomina negocio, es decir, Partido del Negocio Vasco, pero estamos viendo un PNV bronco, con una catadura moral a la altura de sus bolsillos ya llenos y que cada vez oculta menos su verdadera naturaleza y sus razones políticas, ¿no? Y de negocios, ¿no? Y bueno, y ayer también nos acordamos de un esqueleto humano aparecido en la estrecha de Bilbao cuando fue desalojado. Sí, en efecto. Eso decía José María Calleja, pues Agur Calleja, compañero del metal, que dice que le decía su amigo Pablo, también eso nos sorprendió bastante. Bueno, y vamos ya con algunas cosas que han ocurrido en Vizcaya esta semana. El tema de la violencia policial en el barrio de San Francisco, que está generando controversia entre asociaciones vecinales y también entre sindicatos, y que vamos a ver porque ha habido muchos comunicados y muchas declaraciones, a ver si podemos recopilarlas todas. Uh-huh. Quizás sea lo más significativo que haya ocurrido, que esté ocurriendo en Vizcaya esta semana, fruto del confinamiento sin duda, y aunque estemos acostumbrados en situaciones normales pues a la violencia policial. Hace unos días, que recordad, recordó el octavo aniversario de la muerte por una bala de goma de la Ertzaintza de Íñigo Cavaca, pues en el barrio San Francisco se están produciendo situaciones de total desamparo a la población, sobre todo a la población migrante que está sufriendo la violencia policial, pues como ocurrió a finales de marzo, donde una madre y su hijo fueron apaleados por la policía. Ante este hecho, vecinos y vecinas que grabaron estos hechos y se enfrentaron desde sus balcones ante esta violencia, pues han sido también apercibidos y multados pues por recoger gráficamente lo que ahí ocurrió, a pesar de que algunos medios luego hayan interpretado directamente mentido sobre lo que parece que allí ya ocurrió. Pero bueno, ante esto, la coordinadora del Grupo de San Francisco, Bilbi Zabala, emitió un comunicado hace 7 días, creo que no sé si fue el miércoles o jueves pasado, donde hablaban de maltrato y venganza policial, y decían así: se han dado casos de la entrada de policías en un domicilio, cerrando la puerta y amedrentando a sus habitantes, todo ello por salir a los balcones y defender los derechos humanos de todas las personas. Se han llegado a organizar, como ha pasado esta mañana, por el día 15 de abril, auténticas redadas policiales con decenas de agentes y de coches, tanto de la Ertzaintza como de la Policía Municipal, sembrando mucho temor en el vecindario y generando una situación de acoso y alarma. También su racismo emitió un comunicado y una recogida de firmas de colectivos pues para oponerse a este estado de violencia e impunidad policial. E incluso Amnistía Internacional ha recopilado infinidad de casos que les han ido llegando, donde se pone de manifiesto pues los abusos policiales y derechos conculcados en el barrio San Francisco. Y por su parte, San Francisco Ideac, que es otro grupo que funciona en el barrio, sobre todo un grupo de WhatsApp y con su página de Facebook, surgido para supuestamente combatir la delincuencia en el barrio, emitió un comunicado también donde daban pues todo su apoyo a la Ertzaintza, Policía Municipal e incluso a la Policía Nacional, ya que hubiesen metido, no sé, todas las policías del mundo, uh-huh, y donde reclamaba a las ONGs del barrio que dejen de criticar la labor policial y que no conviertan el barrio en un banco de pruebas ideológicas. Dicen que resulta lamentable que agrupaciones que perciben ayudas públicas no critiquen la delincuencia y pongan trabas a la actuación policial. Es decir, piden total impunidad a la policía. Y ante este comunicado de este grupo de San Francisco Ideac, la coordinadora de grupos emitió otro nuevo comunicado rechazando tangentemente estas opiniones y acusándoles de un trasfondo ideológico racista y de odio, lleno de señalamientos, acusaciones falsas y estigmatización de personas y sectores del barrio. Y por ello, pues rompen la posible relación con este grupo que haya podido tener en el pasado y rechazan sus planteamientos autoritarios. Y por otro lado, este comunicado que hablábamos antes de su racismo, en el que bueno consiguieron las firmas de bueno pues un montón de decenas de colectivos y de sindicatos, pues fue firmado también por ELA, ¿no? Y esto fue criticado por la sección de ELA del Ayuntamiento de Bilbao. Y también Comisiones Obreras, la sección de Comisiones Obreras del Ayuntamiento de Bilbao, habla directamente de comunicado aberrante realizado por su racismo. Bueno, esas tenemos en Bilbao y habla ya de los matones de los sindicatos corporativistas de la Ertzaintza, que siguen amenazando a la población, a través de sus comunicados, con esos lemas de siglos de siempre, vamos a por vosotros, bueno, un batonismo y un macarreo terrible que se llevan estos sindicatos corporativistas, ¿no? Sí, sí, sí. Y bueno, y esas tenemos en el barrio con la violencia policial. Bueno, vamos a hablar de aniversario, que lo tenemos a la vuelta de la esquina. Sí, ¿no? para acabar queremos hablar, bueno, de una cita de tantas que está habiendo estas semanas, pues aparte de los aplausos que están a las 8 de la tarde, bueno, pues diferentes iniciativas están surgiendo, como la de ayer también, de pues aplaudir o con, no, era con cacerola, bueno, pues para que... los menores, pues que tuvieran también más salidas. Y bueno, y el 26 de abril, es este domingo, grupos antimilitaristas de toda Euskal Herria hacen un llamamiento pues a recordar el bombardeo de Guernica de 1937, hecho por la Legión Cóndor, y denunciar así pues las guerras y el gasto militar. Y por ello piden a la ciudadanía colocar en el balcón la imagen total o parcial del cuadro de Guernica de Picasso, junto al lema gastos militares para necesidades sociales, a las 3:45, parece que es cuando empezó los bombardeos, pues atersonar alarmas antiaéreas, y a las 9:30 pues encender velas, ¿no? Pues una, que esto lo hacen conjuntamente con Guernica Batzordea, que lo suele hacer todos los años en Guernica, y bueno, recogen este llamamiento de Guernica Batzordea y lo quieren amplificar también con su apoyo. Eso es, próximo día 26 de abril, dentro de 4 días. Eso es. Bueno, pues nada, Óscar, nos volveremos a escuchar la semana que viene. Seguiremos de confinamiento, parece inevitable. A ver si lo vamos acabando, y esa desescalada que dicen, pues bueno, ya se hace realidad. Pues sí, la verdad que sí, que tenemos ganas. Venga, Óscar, cuidarse. Venga, hasta la semana que viene, agur. Agur.